la situación de, digamos, Argentina en relación a esto de los holdouts, digamos, de los fondos buitres, está sí. bastante complicada. El gobierno lo que ha decidido es avanzar y tirar patear la pelota al gobierno norteamericano, a la justicia norteamericana, en realidad, haciendo lo que el ministro, digamos, recién señalaba, el ministro de Economía, que es hacer la transferencia de fondos para realizar el pago que se vence ahora el 30 de junio, el lunes, para hacer el pago a los acreedores que entraron en los canjes anteriores. El gobierno transfirió en un total, hoy comentaban, de 832 millones de dólares, de los cuales 539 son, digamos, los que corresponden a pagos vinculados a la resolución del juez Griesa. Son pagos que tienen como jurisdicción Nueva York. El resto es para pagos a otros acreedores que no entran en este problema, digamos, que no podrían ser embargables en principio. Este es uno de los primeros problemas que el gobierno tiene y que, digamos, hizo esto en función de ver si con esto puede negociar, me parece a mí. Porque la situación es la siguiente, estos 539 millones de dólares que decíamos recién pueden ser automáticamente embargables por la justicia norteamericana y como digamos y utilizados para pagarle a estos fondos buitres que ya tienen una sentencia favorable que dice que el gobierno argentino tiene que pagar primero a ellos. O sea que esta plata que debería ir en función de, digamos, de los acuerdos anteriores a estos que entraron en el canje podría ser tomado para pagarle a estos actores financieros especulativos. Esto porque Griesa dijo que no a un pedido de cautelar del gobierno argentino. Exacto, ¿no? dijo que no a este famoso claro. stay. Lo que digamos que el gobierno lo que quería es que esto se suspendiera para seguir negociando, digamos. Ese era el planteo del gobierno argentino. Eso fue denegado. Así que la situación está ahí, digamos. De acá al lunes es posible, no se sabe todavía, que el juez tome esta decisión. Y ahí el Ministerio de Economía, el ministro, digamos, planteó, y porque la apuesta del gobierno es poner ahora al gobierno norteamericano en una situación compleja. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino transfiere la plata al banco en Nueva York, que es el que tiene que hacer la transferencia a los fondos, a los que entraron en los canjes anteriores, pasarles la plata. Ahora, la plata está en una cuenta del banco en Estados Unidos. Ahora es el banco es el que tiene que decidir a quién le paga. Claro. El gobierno argentino ya hizo la transferencia. Ya está. El problema legal lo tiene, digamos, la hipótesis del gobierno argentino es que el problema legal lo tiene ese banco que tiene que decidir si, en consonancia con el acuerdo que firmó con el gobierno argentino, le paga los fondos que entraron en el canje, hace eso o acepta la rescisión del juez y le paga los fondos buitres, violando el acuerdo que tiene con el gobierno argentino, que es un acuerdo legalmente firmado. Pasa que una cosa es un acuerdo con un gobierno argentino, otra cosa es la jurisdicción legal también de donde está ese banco ubicado. Por eso, digamos, la apuesta del gobierno al menos el planteo explícito, es tirar la pelota para ahí y que el banco que recibió los fondos se haga cargo, vea qué quiere hacer. El problema es que es una pelota de 832 millones, ¿no? Seguro. Que puede costar claro, más lo que sienta de precedente, ¿no? Que queda para toda, después corre todo, porque yo estuve viendo países de las distintas diversidades mundiales, adhiriendo a Argentina, como diciendo, che, esto la verdad que están muy picantes, lo de Griesa está muy picante, incluso adentro de Estados Unidos también hay una cuestión como diciendo, che, Griesa, esto la verdad que está bastante, bastante intenso, porque lo que significaría para después, ¿no? Sí, vos imaginate que lo que está planteando esta situación es que si vos realizás un país que está en una situación de cesación de pagos, digamos, como sí. Griesa u otros países, Grecia u otros países, no podrían encarar una renegociación al estilo argentino con reducción de montos de deuda, qué sé yo, porque está claro que cualquiera que se quede afuera de esa renegociación podría actuar judicialmente en Nueva York, que en la mayoría de los casos la jurisdicción de las deudas son lugares así, claro. Podría quedarse afuera y hacer el juicio para tratar de declarar todo de entrada. Entonces está claro que ninguna renegociación a futuro podría funcionar en estos términos. Claro, este es el riesgo grande que hay. La única posible sería aquella que acaten el 100% y claramente siempre hay un 1% que va a jugar a la otra estrategia. Obvio, entonces se cae la posibilidad de renegociación completamente en cualquier país del mundo. Por ese es el gran riesgo que hay. El tema está en que, bueno, el juez norteamericano no tiene por qué preocuparse por eso, digamos, y los fondos buitre que están operando acá tampoco. Está claro que los fondos estos lo que quieren es cobrar lo más posible, lo antes posible. Entonces, digamos, ellos van a entrar en una negociación tal que les permita lograr esto. Y esta es la apuesta del gobierno. La apuesta del gobierno, digamos, algo que estuve escuchando, que una posibilidad es que, digamos, esta guita pueda ser embargada, pero si quede como parte de la negociación, digamos. El fondo buitre cobra 539 millones, una guita. Claro. Y dice, bueno, con esto en mano, después empezamos a negociar para que el resto se pague en bonos y que esto se pueda arreglar después de fin de año, que es cuando vence una cláusula que estaba en la renegociación anterior, en los canjes anteriores, que implicaba que si vos le dabas mejores condiciones a otro acreedor, todos los demás acreedores tenían el derecho a eso, y eso se vence en diciembre. O sea que podría darse esta situación, claro, de que esto quede para los fondos buitre y la cosa se patee para adelante. Este, y el gobierno va, igual de todas maneras, el gobierno va a tener que poner más plata para pagar, si esto queda, es apropiado por los fondos buitre, va a tener que poner más plata para pagarle a los que ya entraron en el canje. Hay que ver ahí cómo se da la cosa. En la práctica el gobierno tiene un mes más porque el vencimiento es del 30 de junio, dijimos, pero hay un mes de, como de, digamos, de plazo para hacer efectivo el pago, digamos, hay un margen ahí para seguir negociando. La situación realmente es compleja por eso, porque no hay muchas opciones. El gobierno argentino se metió en un lugar donde difícilmente pueda salir, digamos, airoso. Y, y la verdad que todos los apoyos, digamos, a nivel internacional, son apoyos de palabra, pero en la práctica hay que ver qué significan. Porque yo decía, también se presenta una cuestión simbólica y discursiva muy fuerte, de cómo hay que pararse, de qué lado decir que estar acá, y después en términos concretos, cuando viene, cuando pelan las papas, cuando hay que poner ahí, ahí cómo actuar. Y en ese caso estamos solos. Y casi, en principio no tenés muchas opciones, digamos. No hay nadie que vos puedas decir, bueno, hay alguien que me va a poner, el Banco de Brasil, el Banco de China, que son todos gente, países que están apoyando el proceso, van a prestarnos guita para nosotros cubrir lo que haya que cubrir y después de última le debemos a ellos. Qué sé yo, ¿viste? Reemplazamos deuda con los buitres con deuda con Brasil o China. Eso no está puesto en discusión todavía. Qué sé yo, claro. Eso aparentemente no está en la mesa de discusión. Entonces, los apoyos son más bien, digamos, de palabra, que obviamente sirven porque en una negociación también parte es la presión que vos podés ejercer sobre los actores que juegan ahí, pero no está claro que haya medidas concretas que puedan facilitar a la Argentina esta negociación en particular. El tema es Grieza, ¿no? El interlocutor, que solo acepta argumentos jurídicos y lo político hace oídos sordos, como no es ámbito que me importe. Yo simplemente tengo independencia de poderes del gobierno de Estados Unidos, soy un juez, acato órdenes jurídicas. Ahora es increíble, creo que lleguemos al mundo que esté configurado tal el mundo para que un juez pueda hacer semejante tipo de dejar semejante tipo de precedente. Un juez de una parte chiquita de Nueva York, ¿no es cierto? Y el problema es que, bueno, digamos, la legislación internacional, las transformaciones que ha habido, nosotros tuvimos 40 años en el capitalismo internacional, le dan a los fondos financieros, al capital financiero, un poder social real, digamos, sostienen un poder social real porque tienen capacidad de influir sobre lo que pasa en la actividad económica real en las sociedades. Pero aparte tienen un poder jurídico porque se ha modificado la normativa y que les protegen. Claro. El juez Grieza, digamos, se apoya en la legislación que protege a este actor, este fondo buitre que tiene por ley de derechos específicos. Claro. Y que esa es la situación. Vos, digamos, se ha creado una legislación que los defiende a rajatabla y con un juez que es ultraliberal, digamos, como es el juez Grieza, un juez puesto por los conservadores norteamericanos en los años 70. El tipo, bueno, está más en esa línea también, digamos, de bancar más de esa posición, pero la legislación favorece claramente, en principio, a estos actores especulativos. También está la cuestión de que el poder financiero de alguna manera opera por encima de las naciones y por encima de las naciones hay un vacío legal, no hay leyes que operen, digamos, para varias naciones, por ejemplo, que regulen la quiebra de un país como fue en este caso. Sí, no hay instituciones que puedan, digamos, actuar a ese nivel tampoco, claro, digamos, ¿no? Porque el Fondo Monetario, Organismo Internacional de Crédito no tienen jurisdicción, digamos, para operar a ese nivel. Entonces, está claro, hay toda una discusión en la actualidad respecto a la necesidad de cambiar lo que se llama la arquitectura financiera internacional, de crear nuevas instituciones, nueva normativa, está puesta en discusión. Está difícil que algo pase por este caso en particular, más allá de las consecuencias que pueda tener. Claro, esto lo hablamos nosotros porque nos tocó a nosotros ahora, pero todos los meses le toca uno distinto esto, ¿no? Y el mundo está configurado así, lamentablemente. Digamos, exactamente. Entonces, bueno, digamos, puede ser que esto abra, de hecho, digamos, profundice un debate que ya hay hace un tiempo, pero hay que ver si esto puede, cuáles son las consecuencias inmediatas para el país, que esto se resuelve en las próximas semanas. Y después, a escala internacional, las transformaciones que puede implicar habrá que ir viéndolas, digamos. Yo tengo una pregunta que es una curiosidad, en realidad, no sé si vos la podrás sacar la duda. ¿El equipo que está negociando ahora ya es un equipo compuesto de abogados y economistas? ¿O cómo se juega ahí? Porque lo decía Tristán, ¿no? Que el tipo se apega a la ley y es todo a partir de la ley. Entonces también te puede hacer quedar en Orsay muchas veces en la negociación ahí. ¿Cómo se compone ese equipo que no se tenés idea? No sé exactamente, pero siempre, seguro, digamos, está ahí un equipo jurídico, digamos, de abogados que están especialistas en cuestiones financieras internacionales y el equipo económico o algunos, digamos, miembros del equipo del Ministerio de Economía que asesoran en lo que tiene que ver con la cuestión más económica de la capacidad de pago de Argentina, bueno, cuestiones de ese estilo. El equipo es así. Está claro que en este nivel la cuestión es jurídica, digamos. O sea, más allá de el debate jurídico, más allá del debate político más amplio y económico de si ¿qué haces? Porque estás hablando de un caso muy pequeño que lo que tiene es implicancias, mega implicancias, gigantes, digamos. Pero estás en un caso de un bono, de un fondo buitre muy pequeño, uh-huh, en realidad. Yo tengo un dato, son 3 yanquis el equipo de abogados de Argentina. ¿Sí? Sí, mira, sí, sí. No, no sabía. Y uno de ellos creo que laburaba en la Reserva Federal o en el Tesoro Norteamericano hasta hace poco. Pues como lobistas del, claro, van del gente, ¿no? Donde van laburando. No, y tiene que ser gente que conozca el paño, digamos, del de, claro, Nueva York, Wall Street y todo ese, digamos, claro, ese circuito. Para tener tipos que tengan idea, porque vos podés traer un abogado que trabaja en, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, lo llevas allá y no conoce el paño, no tiene como la voz. Claro. ¿No? Así que, en Watts. Entonces, Mariano, a ver si entendí bien. Argentina depositó los 832 millones para pagarle a los bonistas que sí aceptaron el canje de deuda, exacto, cosa que hace todos los meses o cada vez que hay que pagar. Solo que esta vez esa plata está al aire ante la posibilidad de un embargo por parte de Griesa, que ya dictó un fallo a favor de fondos buitres. Claro. Ese es el riesgo inminente, y esto se va a resolver de acá al lunes martes. Perfecto. El lunes porque estamos en feriado ya en Shangri-La. Parece que también están en feriado ya, ¿no? No sé. Sí, en Shangri-La están en feriado, por eso justo escuchaba esa noticia que esta misma mencionaba la que no sabe qué es lo que va a pasar. Hoy viernes es feriado la identidad financiera allá en Estados Unidos porque es el, bien, día del no sé qué. Y el lunes es donde arrancaba la cuestión. Oye, hoy ya están negociando igual. ¿Sabes? Pero si no, hoy ya estaban tomando café de tempranito. Ya, claro, viste que toman café cargado. Veremos, sí, qué pasa, veremos qué pasa con eso. ¿Algo más en el menú, Mariano? Tenía anotadito una cortita que tiene que ver con el plan este para comprar autos. Sí. Que hablábamos el Procreauto. El Procreauto, que la otra vez habíamos hablado de que, bueno, que el gobierno estaba muy, muy preocupado por resolver la situación de la industria automotriz, que habían ido a Brasil, habían estado negociando, qué sé yo, habían hecho una cantidad de acuerdos, pero que faltaba como un impulso mayor, que había alguna cosa encaminada en relación a esto, a financiar la compra de autos nuevos, digamos. Y bueno, y salió en estos días este programa que pretende, digamos, impulsar la compra de autos nuevos por parte de particulares a partir de créditos que va a dar el Banco Nación, que son créditos con tasas de interés muy bajas comparativamente con lo que son las tasas de interés de otro, digamos, que en el sistema financiero vos puedes conseguir 17, 19% anual. Uh-huh. Que de todas maneras, obviamente, son programas de crédito orientados a sectores medio altos de la población, porque la cuota mínima, por lo que había leído, eran 2.500, 2.600 pesos mensuales, que es una cuota para un sueldo. Tiene que estar arriba de los 8 o 9 lucas limpio. Como sonaron, ¿no?, todas las paletas, la mayoría de lo que estuvimos hablando acá no están para comprar el auto. Pero Radionauta, guarda que se viene la camioneta de Radionauta ahora, ¿eh? No es si no entramos en el Procreauto. Yo estoy para el Procrebici. Yo estaba pensando lo mismo, ¿cuándo crédito para las bici? Que están carísimas también comprar una bici. Podrían salir con eso, pero no es una preocupación tan importante para el gobierno argentino. Las bicicletas, me parece que la mayoría se traen de China, de otros lados. Sí, sí. ¿Y esto tiene un plazo, el plan, Mariano? Son 3 meses, hasta septiembre. Mediados de septiembre se vence esto, tal vez lo extiendan en función de cuál sea la repercusión, digamos. Lo que está claro que, de nuevo, digamos, está todo puesto, los cañones puestos en tratar de sacar a la crisis, la Argentina de la recesión, sobre la base de motorizar el sector automotriz, que es como, bueno, habíamos hablado, es como un punto importante de toda la estructura industrial argentina. Esta es la clave de la cuestión. Ya salieron datos recientemente de producción industrial y la economía argentina sigue en declinación. Digamos, estamos cerca de 3% abajo en promedio en todo este semestre respecto al mismo semestre del año pasado. O sea, la recesión es bastante, bastante profunda. No, digamos, no violenta, pero sí profunda y persistente, digamos. Y el gobierno argentino intenta con esta medida ver si puede, para fin de año, estar reacomodando las variables económicas para que la economía vuelva a crecer lentamente. Uh-huh. Hay que ver cuál es el impacto real de todo esto y cuál es el impacto que, de fondo, y como para cerrar, va a tener toda esta la negociación financiera, claro, que puede tener costos muy grandes para la estructura económica argentina.